AVS Media Demo. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. AVS Media Demo. Up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up. So they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. AVS Media Demo. Yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. La tecnología que nos acerca hacia un internet de radio y televisión. AVS Media Demo. Bueno, hoy hablaremos sobre la tecnología streaming. El streaming consiste en la puesta a disposición del público de audio o video por internet, de tal forma de que cualquier persona pueda acceder al contenido desde el lugar y el momento que elija. AVS Media Demo. Previa distribución física del contenido. El usuario puede escuchar o ver en el momento que quiera el archivo. Este tipo de tecnología permite que se almacenen en un buffer lo que se va escuchando. AVS Media Demo. Es posible escuchar música o ver videos sin necesidad de ser descargados previamente y sin acceso al contenido tangible. Bueno, la tecnología de streaming se utiliza para aligerar la descarga y ejecución de audio y video. AVS Media Demo. Permite escuchar y visualizar los archivos mientras están descargando. Si no utilizamos el streaming para mostrar un contenido multimedia en la red, tenemos que descargar primero el archivo entero y luego a nuestro ordenador y más tarde ejecutar. AVS Media Demo. Por los archivos streaming. AVS Media Demo.